Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo. En los comentarios, en la selección musical, me apoyan Orlando Rivera y Emilio Sánchez. Y en el sonido, mi querido amigo Mauricio Amador, The Champion. Vamos a comenzar con un trabajo que salió en 1982, pero no es un trabajo de todas originales. Tiene pocas canciones originales, pero muy bonitas todas. Y tiene que ver con Stevie Wonder. Recuerdo que fue la época en que salió E.T., el extraterrestre. Y Stevie Wonder sacó un disco que se llama Musicarium, que es doble, y en él incluyó algunas nuevas canciones, aparte de promocionar pues sus grandes éxitos. La carátula en un acuario, por supuesto, y esta canción pues hace parte de ese gran repertorio, y es toda esa faceta de Stevie Wonder de jazz. Ribbon in the Sky es una de las canciones para mí más lindas que escribió Stevie Wonder, y la quiero dejar absolutamente completa, porque tocarla sería un pecado. Esto es de 1982 con Stevie Wonder, muy joven. Estamos hablando de 41 años antes, y el tema Ribbon in the Sky. Come on! There's a ribbon in the sky for our love. Deodato, una de las grandes, grandes fortunas que tuvo Brasil. Un hombre que ha trabajado con Sinatra, que tuvo su propia banda Oscariocas, que tuvo una introducción al mercado americano donde se ganó un premio Grammy por un tema instrumental con su trabajo Preludio, que después sacaría Deodato II y que sería uno de los productores más importantes del mundo de la música americana, sobresaliendo sobre todo con los temas de Kool & The Gang. Hizo mucho, llegó hasta Charles Aznavour, y este es un trabajo que creo que él grabó en Italia y que incluye pues grupos como London Beat y este artista Al Jarreau también, y esto que es uno de esos temas instrumentales que Deodato hacía de clásicos. Él hizo Moonlight Serenade, él hizo Caravana de Duke Ellington, Rhapsody in Blue de los hermanos Gershwin. Bueno, hizo tantas cosas y esta versión me parece maravillosa y la quiero presentar completa del trabajo de Crossing con Eumir Deodato y de el famosísimo Duke Ellington, Summertime. ahora nos vamos a los finales de los años 60. Un artista que ya era la voz más importante de Inglaterra tendría una competencia muy fuerte, pero muy corta, de un hombre nacido en la India que se hizo llamar comercialmente Engelbert Humperdinck. Release Me era de esa época y muchos otros éxitos. Después tendría clásicos como After the Loving de los 70. Aquí está este tema muy cortico, 1:58, It's Not Unusual, con Sir Tom Jones. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Qué delicia poder hablar de trabajos como este. El grupo es un grupo brasilero que se llama el Trío Mocotó. Hoy son hombres de 70 años. Qué delicia hablar sobre ellos porque en toda su carrera musical creo que hicieron o 3 o 4 discos. Porque no quisieron más, no fueron ricos con la música, pero excedidamente ricos de talento. El grupo se llama el Trío Mocotó. Nunca tuve la oportunidad de conocerlos ni de verlos en concierto, y creo que es supremamente difícil lograrlo, pues porque, si, imagínense, si sacan 3 discos y uno no vive en Brasil, ¿cómo sería poder encontrarlos? Seguramente han hecho conciertos, y este tema del trabajo Samba Rock del año 2001, Voltei Amor. Voltei, amor, pra dizer que ainda te amo, pra dizer que ainda te quero, te quero. Oh, vai, parece estar tudo beleza, seu rosto não traz mais aquela tristeza. Mas se você quiser voltar, amor demais tenho pra dar. Pois minha vida sem você não é fácil de viver. Não, não, não, não, não é fácil de viver. Não, não, não, não, não é fácil de viver. É. Pra dizer que ainda te amo, pra dizer que ainda te quero, te quero. Oh, pai, parece estar tudo beleza, seu rosto não traz mais aquela tristeza. Que bom, que bom. você quiser voltar. Amor demais tenho pra dar, pois minha vida sem você não é fácil de viver. Não, não, não, não, não é fácil de viver. Não, não, não, não, não é fácil de viver. Vamos ahora con un guitarrista maravilloso. Yo lo conocí por un tema que se llamó Doctor Macumba, un hombre que hizo una carrera larguísima. Después tuvo versiones de jazz, de cine en trío, pero hizo mucha cosa. Hizo música de Chuck Mangione, pero él tuvo sus versiones originales y me parece que fue talentosísimo y sigue tocando y toca muy bien, perdón el furcio, y hace guitarra acústica, pues por supuesto amplificada. Earl Klugh. Y bueno, después del Dr. Macumba, pues me voy a un trabajo que no tuvo muchas canciones buenas, pero me parece que es un ejemplo de lo bueno que se hacía en los años 70. Esto se llama Magic in Your Eyes, el tema del mismo nombre, su larga duración. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Grafenstein, Jaime Sánchez Cristo, con ustedes en los comentarios y la selección musical, en el apoyo Orlando Rivera y Emilio Sánchez, en el sonido Mauricio Amador. Y el turno es para una banda que definitivamente fue una innovación en los años 70 en los Estados Unidos. Walter Becker, Donald Fagen, un dúo. Ya Becker se murió, quedó Donald Fagen, ha sacado trabajos como solista. Después hicieron gira los dos, pero no es lo mismo que hicieron en esa época. Y para mí su obra maestra, donde catapultan su carrera como genios y como música muy diferente, es el trabajo Ella, y es maravilloso, de los años 70. De allí recomiendo Josie, Ella, que es una de las mejores canciones que se hayan escrito, interpretado en la historia del pop y del jazz. Y esto, que también hace parte de este trabajo y que hizo parte de las listas de Billboard en los 70 en América, con Steely Dan, Peg. Seguimos con música que más me gusta. Esto viene de Aldemaro Romero en Europa, una grabación que hizo en España con su hija, con una voz muy linda. Y bueno, yo creo que una de las canciones más especiales que escribió Aldemaro en su Onda Nueva y que tiene una gran presencia en mi corazón. Su letra es muy bonita. De repente, como el niño que se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente, como si fuera brujería, tu alegría me inundó violentamente. ¡Qué milagro, vida mía! ¡Qué manera tienes de amar! De repente, en una versión muy bonita de una brasileira radicada en Italia, en Roma, que se llama Rosalía de Souza, y del mismo nombre su larga duración, De repente, de improviso. Come un bimbo che diventa adolescente, come chi diventa pazzo e confonde suo passato e suo presente, come se fosse per magia e tuo amore mi ha cambiato totalmente. Che miracolo, vita mia, questa gioia che tu mi dai. Impazzisco per seguirti con la mente, sia di notte che di giorno, io ti vedo in ogni volto della gente. Vita mia, d'improvviso, mi ritrovo a sorridere a chiunque, e mi vedo in ogni cosa più indulgente, ho stampato la. Per seguirti con la mente, sia di notte che di giorno, io ti vedo in ogni volto della gente. Vita mia, d'improvviso, mi ritrovo a sorridere a chiunque, e mi vedo in ogni cosa più indulgente, ho stampato la. Y ahora nos vamos para la Bahía de Auckland, al frente de la San Francisco Bay, al frente de San Francisco, donde surgió un muchacho que hoy en día es un señor ya mayor, de nombre Emilio Castillo. Muy poco latino, gringo, pero él se inventó la fórmula de Tower of Power a comienzos de los años 70. Canciones maravillosas, grupo maravilloso. Tuve la oportunidad de verlo con un grupo, con un combo de la emisora en Los Ángeles, y realmente fue increíble. El grupo Tower of Power, y bueno, su gran fuerza son los vientos. En esta canción, digamos que termina la carrera productiva de Tower of Power, creo que fue lo último que hicieron comercial. Llegó allá al final de las listas, pero llegó en los 100 primeros lugares. Y bueno, ellos vienen de canciones como Clever Girl, What Is Hip y muchos otros temas, pero es una banda muy local de California. Aquí está con el grupo Tower of Power, yo creo que es su último gran éxito, con una voz de soul muy buena. You Ought to Be Having Fun. Deberías divertirte y no molestar tanto, ¿no es cierto, muchachos? Ahora con una cantante muy buena, digamos que ya está muy mayor, pero además era muy atractiva, a mí me gustaba, me caía gordísimo el marido, pues que a uno las mujeres lindas le caen muy mal los maridos, pero ella hizo un trabajo súper bonito dedicado a Italia que se llama Viva la Italia, y bueno, tiene muchísimas canciones, Senza Fina, muchas otras, pues que no vale la pena mencionar. Fue lanzado en el 2003, y ella es Ana Belén, pues es esposa de Víctor Manuel, el de Quiero Abrazarte Tanto. Espero no haberme equivocado en el nombre de Víctor Manuel, en el de ella no me equivoco, e hizo esta versión tan bonita Isidro Mani, y la quiero presentar completa porque tiene una fuerza y tiene una orquestación increíble. Aquí está el tema Y Si Mañana con Ana Belén. Volverte a ver, si te cansarás de ver mis ojos mirándote, si aquellos brazos no me abrazarán igual. vamos a París. Me encanta París, pero me encanta más este trabajo increíble de el gran Seal. Hombre, él comenzó muy fuerte, él hizo trabajos maravillosos. Se casó con una mujer muy linda, Heidi Klum. Estuvo casado del 2005 al 2014, es grande. Se ganó 3 premios Grammy por Chris Farmer Rose, de la película de Batman. Nació en Paddington, Londres. Pero digamos que por alguna razón en particular, Seal dejó de hacer cosas buenas. Yo creo que el amor lo dejó. Dicen que él fue infiel con un hombre. Heidi Klum lo negó. Dicen que él se hacía tatuajes y se quitaba pedazos de la cara. No. Él tiene una enfermedad que se llamaba lupus eritematoso cutáneo crónico, por el cual le quedaron esas cicatrices. Pero no tengo dudas de su voz y de sus grandes comienzos y de esta canción que es maravillosa, y sobre todo si la escuchamos en vivo en París. Con Seal, Crazy. Take the chance, price of faith, talk about the people going under. For, to unlock the door. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo, en el sonido Mauricio Amador, en el apoyo Orlando Rivera y Emilio Sánchez. Y terminamos con esto para invitarlos a la Visa Múltiple, la FM, con Emilio. Y decimos adiós con un poquito de salsa de un gran, gran intérprete de salsa colombiano con su banda en Cali, que creció en los metros de París, que se hizo un poquito famoso allá, no fue tan famoso, pero se hizo un poquito reconocido por su versión en salsa de Ne Me Quite Pa. Bueno, para mí este es un disco maravilloso que se llama Salsa Du, y de esto un bossa increíble que dice: ¿cuánto te debo? Yuri Buenaventura, a su tierra, a Buenaventura. Oye, salsero, me pediste salsa. Aquí te traemos, pero de la bien dura. Me gusta el salsa parante, me gusta la salsa dura. La que bailan en mi pueblo, la gente Buenaventura. Su alma es pura negrura.